donde te escondiste, amado. Me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era así. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Podrás sanarme, acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Ah, derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de su hermosura.